Buenos días. Para los compañeros en muchos países, aquí en los Estados Unidos, creo que ni en España ni en México, pero en la mayoría de los demás países, hoy es el día en que celebramos la madre. Y creo que si empiezas a practicar o escuchar pláticas del budismo tibetano, no vas a tener que esperar mucho para empezar a escuchar de la madre. Cuando hacemos plegarias para todos los seres, muchas veces decimos para todos los seres madres, ¿no? Que cuando se trata de trabajar con pasión, se habla mucho de la madre. Y tenemos hoy la oportunidad de contemplar, de sentir, pero también un poquito de desafiar esta idea de la madre, para ver de qué se trata en el budismo. Y para mí es un muy, muy buen momento pensar en esto. Estoy ahora transmitiendo de la casa de Yangtze Rinpoche. Y Namdrol, su asistente, es la compañera mía que tenía este infarto, que no era precisamente infarto, sino que se rompieron varias venas en el cerebro. Y tenía mucha, mucha cirugía, 9 cirugías, me dijo, de cerebral, 9 procedimientos cirujanos de cirugía en el cerebro en 6 semanas, creo. Y muchos de ustedes hicieron plegarias para ella y ahora tengo la oportunidad de visitarla y de compartir este tiempo con ella, con Rinpoche, pero también con su mamá, con la mamá de Namdrol. Y era la mamá de Namdrol que me dijo, me envió un mensaje casi de inmediato cuando ella escuchó del hospital. Le trajeron en ambulancia y su madre no supo qué hacer y envió este mensaje. No tenía el número de teléfono de Yangtze Rinpoche para que él fuera al hospital o diera instrucciones qué hacer, y envió un mensaje de emergencia a sus amigos de Dharma ¿no? De apoyarme con plegarias. Esto sucedió, no sé qué hacer, ¿no? Y pude compartir el mensaje con el Karmapa porque estaba precisamente con él cuando llegó el mensaje. Y la madre de Namdrol, al escuchar esta información, dejó, por supuesto, todo lo que estaba haciendo. Su mamá vive en Nueva York, Namdrol vive al otro lado de los estados, a 5 horas en avión. Pero era obvio que ya deja su vida, deja todo lo que tiene. La madre, Luis, y viaja por otro lado del país. Y conozco muy bien la madre de Namdrol, no solo porque Namdrol y yo vivíamos juntas varios años y somos amigas y hermanas muy cercanas, sino que Luis es diseñadora gráfica, cuyo trabajo a su santidad el Karmapa le gusta mucho. Y ella hizo un libro que creo que van a poder ver en español pronto, que se llama Karmapa 900, ay, 9, 900 años, que habla de la historia del budismo y del linaje de los Karmapas. Y estábamos trabajando en muchos proyectos, pero en este momento era obvio que la madre de Namdrol no va a tener otro trabajo personal. Desde este momento, su vida personal se para, ¿no? Se deja por atrás y llegó aquí para cuidar a Namjoon. Y ha estado a su lado desde este tiempo. Y decimos, por supuesto, que por supuesto la madre hace esto. Pero en realidad, ¿por qué lo tomamos por supuesto? ¿No? Y esto ya nos da una idea de lo que es una madre. Y antes de entrar en este terreno de la madre, quiero afirmar que hay experiencias diversas en el mundo y esta relación clave entre madre e hijos no es como idéntico en todos casos. Y no en todos casos nuestras experiencias en la vida nos deja con una sensación de, por supuesto, mi madre deja toda su vida personal y me viene a apoyar. No quiero reconocer que hay casos en que la relación entre las madres y los hijos se complica muchísimo. Sin embargo, lo podemos ver de dos perspectivas. Sin embargo, notamos y sentimos fuerte cuando hay complicaciones en la relación entre madre e hijos, porque en la mayoría de los casos, la emoción dominante de la madre hacia los hijos es amor o esta como conversión o quizás perversión del amor que llamamos apego, ¿no? Que ya platicamos varias veces, o al menos yo platiqué varias veces, pero ya sabemos que no, el amor fácilmente en nuestra mente se confunde con apego, ¿no? Sin embargo, esta orientación de que para la mamá, los hijos, el bienestar de los hijos tiene un lugar central en su vida, esto es lo que esperamos, esto es lo normal. Y los otros casos en los cuales el amor de una mamá no se ve, no se siente tan fuerte, que hay complicaciones, que hay confusiones, son mucho más pesados y dolorosos por el hecho de que esto no es lo que en la mayoría de los casos sucede. Y quiero reconocer esto para que no estemos usando una idea muy romántica y no realística de lo que es una madre. Esto es de un lado. Del otro lado, si empezamos desde nada, desde cero, en lo que recibimos de la madre, podemos decir todos que estamos aquí conectándonos por medio de esta plática, 100% podemos decir que ya recibimos más de nuestra madre, que vamos a ser capaces de repagar toda esta vida. Aun si nuestra madre nos dejó en una canasta frente a una iglesia, ya recibimos de nuestra madre más que todo lo que hacemos en esta vida sería suficiente para compensar. Porque lo que recibimos de nuestra madre es vida, esta vida que tenemos. Recibimos este cuerpo, ¿no? Y aún este cuerpo que vemos como mi hijo, como el más mío que hay, ¿no? Si puedo decir que las otras cosas no, yo tengo de otros lados mi ropa, mi reloj, pero el cuerpo, esto, al menos esto es mío. Sin embargo, este mío, ¿de dónde vino? Casi el primer año, los primeros 9 meses de la existencia de este cuerpo, sucedió dentro de la matriz, dentro de la cuerpo de nuestra, del cuerpo de nuestra madre, que implica todas las sustancias de este cuerpo, la sustancia original que nos permitió tener un cuerpo, vino directamente del cuerpo de la madre, ¿no? La esperma del papá y lo, ¿cómo se llama? El huevo de la madre, pero todo lo demás que recibimos por medio del cordón umbilical. Y aun cuando salimos de la matriz, estábamos un organismo unido con la madre hasta que nos corten este cordón. Fue una, ¿no? Un organismo, dos cerebros, pero juntos, funcionando completamente integrados, ¿no? Hasta que se corta el cordón, ¿no? El hecho, desde este momento, de ser un, ¿cómo se llama? Un infante, ¿no? Que ya salió hace 2 minutos de la matriz. Aun si desde este momento de estar por afuera de la matriz, aun si no recibimos nada más de la madre, ya recibimos más que podemos repagar, porque recibimos todo, todas las experiencias buenas. Toda la felicidad que tenemos la capacidad de crear basado en tener este cuerpo humano, esta inteligencia humana, todo lo que tenemos, nosotros tenemos, porque nuestra madre permitió que ocupemos su matriz este 9 meses y nos dio a luz. ¿No? No hablo del dolor de, ¿cómo se llama? De la de parto. No. Del proceso de dar a luz, no hablando de esto, no hablando de todos los incomodidades y los peligros de ser, de estar embarazada, no hablando de esto, simplemente de ceder la matriz, permitir que estemos dentro de su matriz, darnos este espacio para tener vida. Ya es simplemente esto. Era la condición para todo lo demás que tenemos. Y si valorizamos la vida que tenemos, aun si tenemos muchos problemas, aun si tenemos muchos desafíos, tenemos vida. Tenemos la base para todo el crecimiento que nosotros ahora como adultos podemos, ¿no? Nutrir y cultivar la base, el material, literalmente, para trabajar, tenemos de nuestra madre. Y una vez, la primera vez que visité a México, en 2005, creo, 2005, encontré una compañera, una mujer en Guadalajara. Y ella me comentó con un poquito de dolor que ella ha sido huérfana, ¿no? Y que su madre literalmente, no sabía si era su madre, pero ella quedó dejada literalmente en una canasta frente a una iglesia, ¿no? Y las hermanas católicas la criaron. Y ella me dijo que ella sí tenía muchas ganas de conocer a su madre biológica, porque ella era practicante budista, ¿no? Esta huérfana, la mujer que conocí, ya grande, una mujer ya grande. Y me dijo que le gustaría conocer a su mamá porque ella supone que para su mamá podría haber sido una vergüenza o causa de culpa o remordimiento, ¿no? Que quizás la madre cuando pensó en ella, la huérfana, ¿no? Que pensaba que a lo mejor la hija le va a tener rencor o algo así, ¿no? Y ella dijo que ella pensaba que quizás para la madre, esta situación podría ser causa de dolor o de autorremordimiento. Y esta mujer me dijo que me gustaría conocer a mi mamá nada más para decirle que no tenía que hacer nada más para mí. Era suficiente que me dio a luz. Que el hecho que me ofreció la oportunidad de tener esta vida ya me ha dado tanto que le agradezco y me gustaría poder decirle esto. Y yo creo que para esta mujer esta perspectiva debe de haber sido de mucha sanación de todas las emociones complicadas que podemos tener si sentimos que nuestra, perdón, que nuestra madre nos ha rechazado, ha abandonado, ¿no? Que no es necesario tener esta perspectiva, que podemos valorizar esto que tenemos, ¿no? Y es cierto que tenemos la tecnología y tuvimos como civilización humana, como raza humana, tuvimos tecnología para hacer abortos desde milenios, milenios, ¿no? Por esto, en los textos ancianos, en los textos originales cristianos y budistas, y se supone que otros, ¿no? Se habla de aborto, ¿no? Se precisa que, ¿no? Que aborto en términos éticos así se trata, ¿no? Que no se debe de hacer, bla, bla, bla, ¿no? En los textos ancianos, ancianos sánscritos, antes, ¿no? De los textos budistas, ¿no? Bueno, no sé si antes los textos budistas, pero en textos clásicos, clásicos sánscritos, en las dramas y en varios textos médicos se menciona, ¿no? Que tales y tales como hojas o plantas, ¿no? Han sido usado con este propósito, ¿no? Por bueno o por malo, comentan que tiene este efecto, que las mujeres así lo usan. Así que es obvio. Y no se habla mucho del aborto, pero yo creo que si lo saben o si no lo saben, todos conocemos a alguien que ha tenido un aborto. Lo sé por las personas que se me acercan queriendo procesar esto y muchas veces dicen que no han compartido esta información con otras personas. También lo conozco por una situación personal que tenía, que era muy impactante para mí, que les voy a compartir por si acaso sirve algo, que yo soy la hija mayor, el primer hijo de mis papás. Y hace unos años mi mamá me dijo que antes de se haber casado con mi papá, ella cayó embarazada. Y mi padre le dijo, no importa, nos casamos ya, ya, mañana, ya. Y mi mamá es una persona muy como sui generis, no sé si se dice, pero es una persona muy como con su manera propia de pensar. Y ella me comentó que ella pensaba que si ella permite que mi papá le casa solo porque está embarazada, que toda su vida ella puede tener dudas si de verdad quiso casarse con ella. Y ella insistió que no, que yo voy a tener un aborto en los años 60, ¿no? Que yo voy a tener un aborto y después podemos hablar cuando no hay esta necesidad, ¿no? Y No creo que mi mamá había compartido esta información con los demás. Mis hermanos no lo saben, pero bueno, no hablan español, así que no hay riesgo. Pero era muy impactante para mí saber que no era nada por supuesto que yo iba a tener vida. No era nada por supuesto. Porque incluso mi propia mamá había sido capaz de hacer esto, mirando desde su perspectiva de lo que es lógico, ¿no? Ella me lo confesó y tenía mucho impacto en mí, que no, incluso mi mamá no tenía que darme, ¿no?, este cuerpo, ¿no? Y pensamos muchas veces que las papás no tienen opción, no, si se embarazan, de todos modos vamos a tener vida, pero no es cierto. No es nada cierto, ¿no? Este método es muy común en la historia humana. Y aun si lo podemos ver con, de varias perspectivas, y en la perspectiva budista, tener aborto implica quitarle la vida de un ser, y por lo tanto tiene las implicaciones éticas que uno puede estimar. Sin embargo, sabemos que la gente lo hace por varias razones, ¿no? Y esta información no podemos usar, ¿no?, para juzgar la gente que lo hace en este contexto, sino saber que ser madre no es algo que automáticamente, naturalmente, sin la voluntad de la madre, de la mujer, sucede. Que una mujer que se embaraza tiene opciones. Y si nosotros tenemos un cuerpo, es porque nuestra madre no tomó el otro camino de quitarnos de su matriz y seguir teniendo su vida. No tenía este acercamiento. Nuestra madre nos dio a luz. Y ya esto, como base, es una bondad extraordinaria. Y si en nuestro caso nuestra madre no nos dejó en una canasta, no nos entregó a otra persona a criar, sino nos siguió dando su leche, su cuerpo, su atención, sus apapachos. Si nosotros miramos cómo una mujer que se convierte en madre, hace unos años, cuando estaba en la universidad y tenía un compañero de clase de Sri Lanka, y su mujer se embarazó y tenía el niño en un hospital en Madison, donde estaba viviendo, y tenía una, ¿cómo se llama? Cuando, ¿no?, este proceso para ella era larguísimo. Y me llamaron para venir al hospital para acompañarla porque fue muy difícil. Y les debo de decir que durante este proceso de mirar su dolor, ¿no?, ella era muy, muy, muy estoica y muy, como muy fuerte. También era de Sri Lanka. No se quejaba, pero el dolor extremo, extremo, pero horas. Y le dieron esta, ¿cómo se llama?, esta medicina epidural, no para no sentir, pero tantas horas estaba peleando en este proceso que le tenían que quitar esto porque dijeron que si sigue, era como 2 días, 40 horas, algo así, ¿no?, en este proceso, ¿no? Y finalmente vino alguien que no era una enfermera, no los médicos, sino una enfermera que era muy fuerte y le dijo, le quitó todos los demás gente del cuarto y dijo que yo sé qué es. Yo tengo muchos muchos años de experiencia con esto. Ella era, ¿cómo se lo llaman las ma? No me recuerdo. Las mujeres que no son doctoras, sino son las que precisamente apoyan durante ese proceso de dar a luz un bebé. Ella vino y dijo que yo sé que es que hay que cambiar su posición, ¿no? Y ella lo hizo y después en poco tiempo ya empezó a terminar el proceso. Pero durante estas muchas horas de ver este sufrimiento extremo, extremo, ¿no? Yo me felicitaba muchísimo de haber escogido un camino célibe. De, bueno, yo amo a mis sobrinos, qué bueno que otra persona dio a luz estos seres, porque para mí esto es pura locura. ¿Cómo es que una persona se pone en una posición de estar teniendo este? ¿Quién voluntariamente escoge esto? ¿No? Y yo sé que para su. Después hablé con el papá y él dijo que. No, también tenía momentos en que, ok, ya esto y sobrevivimos a esta experiencia, ya no más, ¿no? Y aunque no fui la madre, ya después de ver el hijo y ver su gozo, el gozo de la mamá de ver la cara de este ser, ¿no? Ya se olvida casi instantáneamente todo el dolor, todo el sufrimiento. Y esto es el amor de una madre, que es capaz de olvidar su propio sufrimiento por la emoción pura, gozosa y amorosa y generosa que tiene para sus hijos. Y que esto sucede en la. Yo creo que el hecho de que tenemos hasta este siglo una raza humana, porque somos seres humanos que tenemos métodos para evitar estar en esta posición, ¿no? De estar dando a luz un niño, ¿no? Tenemos la inteligencia de conectar causa y resultado y sabemos que si no ponemos como algo entre esta causa y estos resultados, yo voy a estar sufriendo y corriendo el riesgo de morir dando a luz un niño. Y el hecho de que la raza humana ha sobrevivido indica, ¿no? Que el amor que las madres tienen sobrepasa todo este, ¿no? Todos los pensamientos egocéntricos que pueden sentir surgir, ¿no? El hecho de que la raza humana sobrevive es la prueba de que las madres son capaces de sentir un cariño y amor por los hijos que les quita la memoria o la preocupación de lo que sucede hasta el momento de dar a luz. ¿No? Estoy medio bromeando, pero no tanto, ¿no? Y en un texto de Pali, Sinhala, un texto de la tradición Theravada, dice que lo que pensamos es natural para los padres, si miramos desde por afuera, tienen un ser llega a la casa, ¿no? Y este ser exige, exige, exige atención a cualquier hora, ¿no? Hace como olores terribles que hay que limpiar una y otra vez a lo largo de un día. Por la noche sigue gritando y llorando y quitándonos sueño. Es un ser que nos causa puras complicaciones, problemas, ¿no? Y sacrificios y no nos da nada. Ni habla, ni se sonríe, hablando de los infantes, ¿no? No nos ofrecen en este momento nada. Y en ese texto, el texto como da un cuento, que si si los padres seguirían una orientación autocentrada, se diría, ¿por qué no quitamos esto, este problema de la casa y lo dejamos en el bosque? Porque es un gran, gran problema en la casa, gritando día y noche, impidiendo, exigiendo, exigiendo, exigiendo, con gritos, no, los olores, todo esto. ¿Por qué no nos quitamos de este problema? De una orientación puro, no egocéntrica, sí, por obviamente es un problema. Esto es, bueno, quizás no compartimos esta perspectiva, pero nos ofrecen la oportunidad de ver desde esta perspectiva. Que para ti, en los años del parto, del parto hasta que el niño está capaz de ofrecer algo en términos prácticos a la familia, pasan años y años. Y toda la producción de la familia, ¿no?, que tiene hijos, está para dar a los hijos, ¿no? Desde esta perspectiva, es impactante y sorprendente que nuestros padres nos daron tanto. Esto es para quitarnos un poquito el sentido de que era obvio que tenían que dar esto. Porque no lo tenían que hacer. No hay organizaciones, instituciones, iglesias, huerfanatorios, ¿no?, donde vemos que hay padres que no aceptaron la tarea, no escogieron tomar este camino. Pero nuestra madre sí nos dio a luz. Esto es completamente indisputable, indudable, ¿no? Ofreció su cuerpo para nosotros poder tener todo lo que tenemos, ¿no? Pero después, si miramos cómo se comportan las madres, este año, hace algunos meses, había ¿cómo se llama?, un tornado en los Estados Unidos. Y había una mujer, y llegó muy, muy inesperado, muy de repente. Y había una mujer que tenía dos niños chicos y vio que se viene acercando. Y ella se tira en el piso encima, con su cuerpo encima de los hijos, protegiéndolos. Y llegó el tornado. Y se les quitó, no sé precisamente de qué manera, pero se le quitó sus pies. Algo se cayó, no sé qué. Perdió sus pies. ¿No? Y ahora tiene dos hijos. No, pero no puede caminar. Ha perdido ambas piernas. ¿No? Y la entrevistaron después y era la mujer más feliz. Una mujer completamente satisfecha porque los hijos sobrevivieron a esta experiencia. Y si no tiene pies, no le importa, tiene hijos, ¿no? Y aún todas las complicaciones que podemos imaginar, tener que criar dos hijos chicos sin poder caminar, completamente satisfecha, ¿no? Sin ninguna duda que si esta experiencia se repetía, otra vez se tiraría enfrente a ellos sabiendo que después va a quedar sin, ¿no?, sin su libertad de movimiento, pero muy, muy feliz, ¿no? Y nuestras madres quizás no tienen las oportunidades de mostrar de manera tan dramática su orientación para cuidarnos, para ofrecernos, pero en sus actos más ordinarios, por la consistencia a lo largo de los años, en que hemos visto que podemos contar con ellas, que podemos contar con su amor, con su cuidado. Yo creo que a lo largo de una vida, si se agrega todos esos actos, es igual a este acto dramático de la madre, ¿no? Que ofrece sus piernas ambas para que los hijos viven, los dos hijos, ¿no? Y esto es sin hablar de todo lo que nos hizo, todas las noches que no durmió, todas las experiencias, todas las incomodidades, inquietudes y todo el sacrificio, ¿no? Y podemos apreciar la contribución de las madres y los padres a lo que hacemos, pero hoy es Día de la Madre, al menos en la mayoría de los países de Sudamérica, pero además es la madre que nos ofrece su cuerpo, que nos da a luz, y en muchos casos es la madre que acepta la responsabilidad principal para mantener nuestra sobrevivencia, para cuidarnos desde cerca. Los padres sí tienen mucho amor, pero vemos que cuando hay divorcio, la gran mayoría de los casos es la madre que, ¿no? Que sigue cuidando el niño. Y podemos decir que esto es por la cultura y la división de las tareas, ¿no? Del género, las ideas de género que la madre cuida a los hijos. Podemos tener este acercamiento, pero también podemos ver que viene de la intimidad que viene de haber criado dentro de tu cuerpo. Y también yo creo que si estamos tomando el ejemplo de lo que hace una mamá para nosotros, no necesitamos analizar tanto. Y en el caso de los que quedaron criados por otras personas que no eran sus madres biológicas, podemos seguir sintiendo este agradecimiento profundo a la persona que nos dio a luz, aun si nunca la volvimos a ver, pero también podemos sentir y saber que no solo la madre biológica, sino otras personas tenían que intervenir después del nacimiento, porque un niño así de chiquito, de 2 horas, si las dejas descuidado, 12 horas, 20 horas, no sobrevive. Alguien necesitaba cuidarnos día tras día tras día. Alguien. O sea, abuelos. O sea, tíos. O sea, hermanas católicas o budistas en cualquier cultura. O sea, un vecino, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y si, aun si ahora la relación con la madre no es lo ideal, del hecho que tenemos, que nacimos y después sobrevivimos, ya tenemos alguien en la posición de madre que nos ha ofrecido muchísimo. Y en los textos budistas que hablan de la compasión, muchos toman un paso muy lógico, cuyo lógico depende de creer en renacimiento, que forma parte de las enseñanzas budistas. Que si esto es pura matemática estadística, que si tuvimos un renacimiento antes de esto porque la mente no es físico y sigue no renaciendo. Entonces tuvimos una serie incontable de vidas pasadas. Y cada vez que vivimos como ser humano y o como la mayoría de las razas animales, tenemos una madre que nos cuida. Tuvimos. Y si tenemos vidas previas incontables, tenemos madres incontables. Y estadísticamente, las vidas son ilimitadas, las madres son ilimitadas. Y estadísticamente, podemos calcular que en cada vida tenemos una madre y en tiempo infinito tenemos madres infinitas. Por lo tanto, cada ser humano que encontramos, hay una muy, muy alta probabilidad que ha sido nuestra madre en una vida previa. Nos ha dado todo lo que nuestra madre en esta vida nos ha dado. El amor que ella tenía por nosotros en una vida previa nos ha protegido y garantizado nuestra sobrevivencia y bienestar. ¿No? Y contemplando así, tenemos la capacidad, no va a suceder instantáneamente, pero tenemos la capacidad de hacer surgir esta sensación de cercanía y agradecimiento, ¿no? Y empatía con todos. El mismo que tenemos ahora con la madre de esta vida, este enlace emocional fuerte que sentimos naturalmente por la madre en esta vida, somos capaces de entrenarnos a sentir con todos. Así que estas dos perspectivas, si las juntamos racionalmente, podemos usar para convertir el amor y compasión y cercanía que tenemos hacia la madre de esta vida para todos los seres. Y empezamos, es uno de los las maneras de cultivar compasión más comunes. Empezamos a permitirnos sentir amor por la madre y especialmente reconocer todo lo que recibimos. Y moramos en un estado de amor, ¿no? Y cariño, agradecimiento hacia la mamá que tenemos en esta vida o la persona que nos crió como mamá, ¿no? Si es la persona que conocemos. Y después nos damos cuenta que mira, todo esto que recibí de esta persona he recibido de todos. Y vamos cultivando este acercamiento paso a paso. Y yo creo que y es un proceso largo. Son contemplaciones para que sea auténtica esta sensación de, ¿no? De ver otros como nuestras madres. Hay pasos muy específicos de contemplación. Y cuando pasamos por estos pasos, hay siete pasos para convertir el aprecio, el reconocimiento de lo que recibimos de una mamá, para convertir esto en un amor incondicional y compasión incondicional, ¿no? Y una aspiración de bodhicitta, para todos. Son siete pasos. Y es un entrenamiento muy, muy fuerte. Pero depende de tener confianza, una confianza auténtica en renacimiento. Sin embargo, aún sin tomar los siete pasos, creo que durante esta semana podemos hacer experimentos. Y la tarea para la semana sería de hacer este experimento de ver una persona y decirte, esta persona ha sido una madre para mí, en otra vida, en otro momento. Y yo, como una persona con Alzheimer's, no reconozco mi propia madre. ¿No? Y la madre no reconoce sus hijos. Vemos qué sucede. Nos podemos decir, esto me ha sucedido a mí. No me recuerdo todo lo que me ha dado. Ni esta persona se recuerde. Por esto la relación no tiene esta cercanía. Pero sí, es mi madre. Una madre de otra vida. Y darte, aun si te parece rara esta perspectiva y no te hace clic, déjate, dete el espacio de averiguar qué surge en el corazón cuando contemplas que esta persona podría haber sido, ¿no? Y de decirte, sí, ha sido mi mamá, ¿no? Yo recibí todo de ella o de él. Más fácil con mujeres probablemente, pero hazlo con todos. Que esta persona ha sido una mamá para mí. En vida previa, que desconozco, que ya no reconozco. Y ver si puedes usar esto para cambiar la sensación. Y el segundo paso de la tarea sería de estar presente mentalmente y ver si algo cambia un poquito, si empiezas a ver otras personas como tus madres. No, y creo que la otra tarea para la semana sería en relación con tu madre de esta vida. No, si vive todavía, si no vive, si tienes contacto o no contacto por cualquier razón. No, o sea, literalmente hablándole o simplemente mentalmente, de decir a tu madre biológica de esta vida, tú me daste todo lo que valorizo, ¿no? Porque el cuerpo que me permitiste tener es la base de todo lo que tengo. Es de simplemente permitirte de sentir el maravillo, ¿no? Lo increíble que es, ¿no? Que tu mamá te dio esto, todo, el cuerpo y todas las experiencias bonitas y positivas y todas las oportunidades de mejorarte, de crecer, ¿no? De encaminarte en un camino espiritual. Si no tendrías este cuerpo humano, ¿cómo lo haces? ¿No? De mentalmente decirte a tu madre, lo que me has dado. Nadie me ha dado esto, excepto tú en este momento, en esta vida. ¿No? Este cuerpo, ¿no? Esta vida, ¿no? Y de permitirte de sentir un agradecimiento inaguantable. Y basado en este agradecimiento, lo que te cae natural hacer, lo puedes hacer. Le abrazas, le llamas, o nada más le envías tu amor donde quiera que esté. Esto es una contemplación corta que es su tarea de hacer al menos una vez esta semana. ¿No? Y si, ya que es Día de la Madre, es el momento de expresar lo que hay que expresar. Pero primero de sentirlo con pleno corazón. Y si lo haces primero, esta tarea de permitirte de ver el valor y sentir el valor de lo que te ha dado tu madre biológica, tu madre natal. Y después, a lo largo de la semana, puedes escoger una persona y cada vez que la ves dices, ha sido mi madre. O puedes hacer el experimento de varias personas. Bueno, Esta persona ha sido una madre para mí, ¿no? Y ver qué sucede dentro de ti. Y ya que celebramos aquí el Día de la Madre, yo les quiero agradecer a todos lo que me han dado en vidas previas cuando han sido mi madre. Gracias, mamá.